no voy a volver atrás. Aunque el mundo me tiente, no voy a volver. Ni por todo el oro de este mundo, no voy a volver. Me mantendré puro para ti toda mi vida, todo mi ser. Yo te quiero servir, manda tu poder, manda el fuego, Señor, lléname de ti, oh Dios. Yo reconozco que soy débil, pero tú eres fuerte, y tú no has acortado tu diestra para levantar mi vida. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. No volveremos atrás, Señor. Te seremos fieles. Dilo conmigo, Jesús. Yo te seré fiel. Ayúdame a ser fiel. Fiel a mi Dios. Fiel a mi casa. Fiel a mi esposa. Fiel a mis hijos. Fiel a mi nación. Enséñame, Señor, a serte fiel. Aleluya.